es a las 11 de la mañana. Asimismo, recuerden que todos los miércoles a las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online en www.espaciosfm.cl y recuerden que nos pueden llamar por teléfono estos días martes al 41 22 22 363. Se lo repito, al 41 22 22 363, y nos solicitan alguna pregunta, ¿cierto? O temas de interés que quieran que podamos informar, por supuesto, o también nos pueden enviar un correo electrónico a ventanillaunica@espaciosfm.cl. Comienza el programa del día de hoy, Ventanilla Única. Vuela, vuela palomita, aquí se acaba el corrido del mentado Juan sin tierra. Bueno, seguimos con nuestro programa Directo al Grano y estamos tratando los temas de todo el acontecer, el más reciente que ha ocurrido en nuestro país, con don Pedro Jara, nuestro panelista, y estamos viendo cómo deberían modificarse muchas situaciones para que estos eventos no vuelvan a ocurrir en forma tan catastrófica. Don Pedrito, ¿qué opina usted el rol que debieran cumplir las Fuerzas Armadas y crear un Estado conjunto, un Estado Mayor conjunto, que sea como asesor del Ministerio de Defensa para que tome el control de todas estas situaciones cuando ocurran en forma tan imprevista y para que estén preparados para que esto no ocurra? Bueno, yo creo que primero que nada que el ejército, la Armada, aviación en general, las Fuerzas Armadas están preparadas para esto, para cualquier eventualidad desde el punto de vista operativo. El problema es que ellos no tienen las herramientas legales, porque esto depende única y exclusivamente de una resolución que tiene que tener el Estado. El Estado tiene que asumir esto propiamente tal, y en ese sentido tiene que haber un mando único que debiera estar a cargo desde el punto de vista de parte de la presidencia misma, con los organismos correspondientes. En primer lugar, la ONEMI tiene que ser transformada y tiene que tener otro carácter desde el punto de vista de poder llamar en un momento determinado, en conjunto con el, donde tiene que estar incluida también la decisión de llamar a las Fuerzas Armadas de parte de lo que es el Ministerio de Defensa, y ahí tiene que seguir la relación hacia abajo. Yo creo que es necesario incorporar en esto a lo que son las Fuerzas Armadas en torno a poder resolver el problema logístico de llegada, de ir asumiendo responsabilidades mediáticas. Si las Fuerzas Armadas están para eso, en el fondo, para poder, sí, la defensa se supone del país, propiamente tal, su rol fundamental, pero también para poder cooperar en torno a lo que son los propios necesidades, las propias necesidades que se van dando en el quehacer en torno a cada una de las catástrofes que pudieran darse en un momento determinado, porque tienen toda la capacidad logística para poder resolver estos problemas. Pero insisto, tiene que haber un mando único que parte propiamente del Estado, de la Presidencia de la República hacia abajo. Claro, el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Correcto. Primero, en ese caso, en el caso de catástrofe, el organigrama tiene que estar basado en la ONEMI, con otro carácter, no la misma que tenemos. La ONEMI, primero, Ministerio del Interior, propiamente tal, Ministerio de Defensa, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Comunicaciones y Transporte. Ahí, en ese contexto de los ministerios para abajo, la ONEMI. Tiene que haber siempre una persona que esté en un momento determinado, las 24 horas del día, dispuesta a asumir la responsabilidad dentro de lo que es una organización técnicamente preparada para poder desarrollar lo que es respuesta mediática a cualquier evento que pudiera surgir. Esto tiene que estar en coordinación con la ONEMI. La ONEMI tiene que tener los contactos necesarios, porque aquí tienen que haber representantes tanto de la Armada, del Ejército, Aviación, Carabineros e Investigaciones, porque aquí entran todos a jugar el mismo papel, y para abajo la Intendencia con sus ministerios correspondientes, las ONEMI regionales, las municipalidades, que tienen que ir resolviendo también de acuerdo a todo ese carácter en ese organigrama. Y las comunicaciones, que son fundamentales. No lo olvidemos que otra vez había muchos sectores. En la CONAS, por ejemplo, había muchos sectores de gente que no tenía la comunicación con el mando central organizado que tenía bomberos con CONAS. y con las bomberos y los aviones que estaban combatiendo el fuego. Y aquí hoy día existe la tecnología y está al alcance de todos para poder tener la comunicación directa con los famosos teléfonos modernos o satelitales. Sí. O sea que en un momento determinado no perder el contacto. Y aquí tiene que haber todo un seguimiento a cómo se va a ir resolviendo este tipo de cosas elementales, pero ahora ya. O sea, no podemos seguir esperando que pase marzo o abril y que no tengamos claro en torno a lo que se está planteando hoy en día. Porque ahora, enero y febrero, después de haber pasado las emergencias totales de lo que fueron los desastres y de los incendios, ya tiene que haber una comisión técnica resolviendo estos problemas. Ya llegará marzo, donde poder ya resolver y tirar las primeras ideas y las primeras decisiones en torno a lo que va a pasar con la ONEM y que lo que va a pasar con CONAF, porque hay que hacerlo ahora. No, esto es para ayer, no para mañana. Claro, porque aquí no se puede estar así en forma tan indefinida, que está la CONAF, está la ONEMI, están las ONG, pero en forma muy descoordinada. Entonces, tiene que haber un Estado conjunto. Por eso le estoy diciendo, aquí en ese organigrama veo la solución al problema, pero con atribuciones claras. Eso es lo que entraba en un momento determinado. ¿Y los porque recursos? Economía también tiene que estar dentro de los ministerios necesarios para ir resolviendo los problemas. Chile tenía la capacidad de respuesta económica y la tiene el gobierno. Y felizmente estaba en condiciones de poder responder a este tipo de emergencias. Ahora, los asesoramientos que tienen que haber con respecto a la situación de la contratación de empresas internacionales, como se dio el caso en esto de los incendios y de los aviones, es una situación que hay que analizarla muy profundamente, porque por un lado aparecía el director nacional de CONAF rechazando, ¿no es cierto?, lo que era la efectividad del avión supertanker, pero por otro lado habían informaciones que estaban difusas, y por otro lado ya estaban amarrados los contratos por años con algunas empresas españolas que hoy en día están siendo cuestionadas. ¿Ah? Y que están metidas en un cuartel de fuego y que están siendo investigadas en sus países. Ahora, yo no quiero pecar aquí ni ir sembrando situaciones que a lo mejor no pueden ser ciertas, pero son cuestiones que nosotros tenemos que revisar como Estado. Ahora, esas respuestas no pueden estar avaladas desde el punto de vista técnico si no se tienen unas dos o tres versiones diferentes. O sea, mínimo para ir teniendo la capacidad de respuesta y de soluciones mediáticas a este tipo de cosas desde el punto de vista que tiene que haber una acabada información técnica en torno a cuál o cuáles tipos de elementos vamos a necesitar para resolver la emergencia. Y eso muestra una debilidad. Porque como era empresa privada, como estamos avalados por el Estado, que tiene que pagar este tipo de arriendo y situaciones así concretas, no lo paga CONAF. Claro. Es un problema serio. Serio. Uh-huh. Por eso está el proyecto para crear un nuevo sistema donde se incorporen las Fuerzas Armadas. Correcto. Bomberos, en forma institucionalizada. Y las organizaciones civiles. Ver también cuál va a ser el rol de las ONG, cuál va a ser el rol de la ONEMI, pero la ONEMI va a tener que reformarse, inclusive diría yo que ser cambiada, desaparecer y ser cambiada por otro organismo. Pero ese tema después de una pauta musical. Soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. ¡Ay, ay! Ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parra. dorados que con tiempo llegó a ser mayor. En la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor. Ay, ay. Hoy recuerdo los tiempos pasados y aquellos dorados que yo fui mayor. Caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte alcanzó. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Cuando se murió, Pancho Villa, te llevo grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, ay. Siempre anduve como fiel soldado que tanto ha luchado al pie del cañón. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestro panelista oficial, don Pedro, vecino poblador de la población Pedro del Río Sañartu, donde estamos conversando, analizando y viendo todo lo ocurrido sobre los últimos acontecimientos en nuestro país. Don Pedro, dígame, ¿qué me decía usted ahora? Bueno, yo quería tocar un caso en concreto con respecto a lo que fueron las declaraciones de la vocera oficial de Chile Vamos. Creo que lamentablemente el país se ve violentado desde el punto de vista homofóbico, incluso un tanto fascista, los comentarios de la vocera oficial de este sector político a nivel nacional, que demuestran primero que nada una gran ignorancia, entendiendo lo fuerte de la palabra, ya que se expresa con mucha vehemencia y faltas de conocimiento con respecto a los homosexuales en general, entendiendo también que la campaña de lo que fue del expresidente está basada inclusive con algunas personas homosexuales, que de una u otra forma también era para poder ir resolviendo, ir avanzando lo que era la igualdad para todas las personas sin discriminaciones. Y esta tipa o esta señora de una u otra forma violenta nuevamente lo que es una contemplación desde el punto de vista del desarrollo de los propios tiempos que se viven hoy en día en lo que es la la igualdad frente a todo como los seres que somos, como seres humanos, entendiendo y viendo esa diversidad que existe y que no podemos desconocer, independientemente de la opinión que uno pueda tener. Pero todas las libertades dentro de un desarrollo y un contexto terminan donde empieza la de la otra persona. Y partiendo desde ese punto de vista, yo lo veo absolutamente desquiciado, y que le mereció que la propia UDI y ciertos personeros de la UDI fueran marginándose, ¿no es cierto?, la representatividad que esta señora asume por su sector. Hablamos de Chile Vamos, de la derecha concretamente, de Renovación Nacional, de la UDI, y veo también aquí un silencio cómplice de parte del expresidente, que no ha rebatido ni ha sacado la voz en torno a este tipo de situaciones, de la representante oficial que ellos tienen como vocera de este movimiento. Y ahí demuestra el doble estándar también de Piñera, porque debiera haber sido inmediatamente una respuesta contundente a lo que él planteó dentro de su campaña anterior, que aparecía con gente del movimiento homosexual en Chile. Y ese tipo de cosas como que van causando un ambiente desquiciado, un ambiente un tanto homofóbico, como dije, pero también desde el punto de vista lo veo como un retroceso. Porque son intolerantes, no respetan, no reconocen la diversidad de género, que es algo que ocurre en la naturaleza y que eso no va a poder cambiarse. Yo conversaba con un médico hace años atrás, un psiquiatra que ya no está porque falleció, me decía, esto nunca podremos cambiarlo, o sea, no podemos matar a todos los homosexuales, ¿cómo vamos a matar a todas las lesbianas si siempre van a seguir naciendo? Entonces hay que reconocer esta diversidad, y eso ellos no lo reconocen. ¿A eso se refiere usted, don Pedro? No, yo a eso me refiero, a los dichos de esta señora, que entiéndase, Alejandra Bravo es la vocera oficial que tenía Chile Vamos y que tiene en estos momentos, porque ellos van rotándose las vocerías, y en este caso le corta al tanto de ella. Lamentablemente le ponen el micrófono a ciertas personas que siempre he dicho yo, en un momento terminado, y los medios de comunicación, por sacar una cuña, por sacar muchas veces los tipos, las tipas pueden decir cualquier tipo de cosas, brutalidades tan grandes que de una u otra forma reflejan también la bajeza política y la bajeza moral y la bajeza desde el punto de vista de lo que son los principios que se suponen democráticos que ellos sustentan para poder condenar o criminalizar o poco menos que matar, si pudieran, a cierto tipo de personas que son diferentes a ellos y que hay que respetarlos como seres humanos, que son personas igual que uno, que viven, que sienten, que tienen familia, que quieren tener sus propias familias, en fin, que tienen sus derechos ganados y que, ojo, a buena hora en Chile se ha podido reconocer y se ha entendido la capacidad de tener y transformar ciertas leyes que favorezcan, no solamente que los favorezcan, sino que se sientan interpretados dentro de lo que es la sociedad propiamente tal, porque son parte de ella. Pero usted también debe recordar que la propia presidenta de la UDI, también la doctora Jacqueline, también estaba en contra de toda esta clase de personas. No recuerdan ellos, no reconocen, por ejemplo, que en Inglaterra, un país europeo, hace muchos años atrás ya está reconocida todo este tipo de personas. No solamente en Inglaterra, sino que en todo, en gran parte del mundo, a nivel internacional, globalmente, podemos decirle que ya este tipo de cosas ya son superadas en montones de años. Sí, pues. Porque la necesidad desde el punto de integración tiene que estar reflejado también en el quehacer, en el día a día. No podemos andar discriminando a las personas por su sexualidad, no podemos discriminar a las personas por su color de raza, por su religión, en fin. Hay un montón de cosas que tienen que estar dentro de este contexto, que significa que tenemos que aceptar a la otra persona como un individuo diferente, porque si fuéramos todos iguales sería a lo mejor quizás que de qué estamos hablando desde el punto de vista de una sociedad. Pero desde ese punto de vista todo mi respeto, todo mi apoyo y mi solidaridad para que se sintieran ofendidos, parte desde el punto de vista de que el reconocimiento y el hecho en un momento determinado tiene que verse reflejado también en el repudio que se le puede dar a esta tipa, que es una homofóbica y fascista en sus comentarios y análisis. Bueno, ya lo habíamos conversado hace varias sesiones atrás de que realmente hoy día, y como lo dice ya la prensa internacional, a través de no solo aquí en Chile, en América Latina y en Norteamérica, ya el fascismo prácticamente ya está actuando casi sin caretas. Entonces vamos a tener que pensar, actuar y nosotros también exponer nuestra situación. El programa Directo al Grano no va a ser homofóbico porque eso está ya fuera del lugar. Yo creo que eso es parte del pasado ya, y hoy en día lamentablemente se nos faltan algunos personeros que de una u otra forma reflejan su fobia expresadas públicamente, y Chile cuesta poder tener que asumir esta situación desde el punto de vista, porque de una u otra forma también hay ciertos sectores y así ciertos personeros que van discriminando. Si hasta hace poco aquí como chilenos nosotros teníamos la estigmatización de ciertos sectores populares, por ejemplo decir que éramos de Perol Río, pucha, poco menos que éramos todos delincuentes, que poco menos drogadictos, en fin, o que eran de la Colo Colo, me acuerdo, por decir algo, de Barrio Norte, en un momento cuando se estigmatiza muchos sectores populares. Pero eso también es una forma de discriminar, esas son formas que reflejan una sociedad desde el punto de vista clasista, separatista, que poco menos que lo encasillan y lo encuadran a uno dentro de todo el contexto generalizado, en lo perverso o malo que pudiera ser ciertas personas que no son el reflejo de todo ese... Esa tribu urbana que pudiera haber en un momento determinado. Yo le digo en Pedro Río, la gran mayoría de usted ve con mucha alegría en las mañanas cuando sale la cantidad de gente, obreros, trabajadores, empleados, hombres, profesionales, y mujeres y hombres, sí, a trabajar en las mañanas. Estudiantes. Claro. Y cómo hemos sido capaces también de que esta población, de una u otra forma, reflejado en un quehacer desde un punto de vista del desarrollo de la cultura, el conocimiento y las artes, ha demostrado también que hemos tenido la capacidad de poder tener a grandes profesionales. No lo olvidemos que hasta el propio intendente era de la población, pues, sí, por ponerle un caso. Rodrigo Díaz. ¿Ah? Claro, pero también tenemos catedráticos que han salido de aquí de la población, que son grandes doctores y en genética. Hemos tenido ingenieros jóvenes, civiles. Jóvenes abogados acá. Bueno, sí, también, por eso, o sea, un sinfín de profesores, de profesionales que de una u otra forma han reflejado también que el desarrollo ha sido un tanto del crecimiento desde el punto de vista social, y que no nos vengan a estigmatizar porque somos de Pedro Río, porque eso también es una actitud clasista discriminatoria hacia los sectores populares. Correcto. ¿Ah? Y yo me siento tan honrado de vivir en esta población como también pueden sentirse las propias personas que vienen en el centro, que no voy a discriminar. Pero si tiempo atrás, don Pedro, usted recuerda, hicimos una especie de pequeña historia de Pedro del Río Sañartu. Pedro del Río Sañartu es la población más antigua de Concepción y una de las más antiguas de Chile. Entonces, que alguien haga discriminación, yo creo que refleja una ignorancia absoluta. Lo mismo que se hace con los ciudadanos, seres humanos como los que son de diversos géneros nada más, y que desgraciadamente artistas internacionales en Estados Unidos han hecho marchas gigantescas en apoyo a todo este género. La diversidad sexual tiene su nombre y tiene su espacio ganado a buena hora en Chile, y yo creo que es necesario que puedan seguir desarrollándose y poder ir avanzando en el reconocimiento que tienen que tener los mismos derechos que tienen todos. Yo insisto, aquí no es una situación que desde el punto de vista pacato o prejuicio religioso, en fin, uno pueda en un momento determinado discriminar a una persona por su sexualidad. Cada cual es dueño de hacer lo que desea, con conocimiento de causa y con capacidad y madurez adulta, lo que estime conveniente desde el punto de vista sexual. O sea, lo que la naturaleza le entregó. El problema que es por naturaleza, correcto, son así, pues uno dice ellos no porque hayan querido. Ellos no es porque quieran, sino porque nacen así. ¿Eh? Sí, y es parte de la realidad. Y hay un porcentaje importante de la población a nivel mundial que es así. A nivel mundial, claro. Y no podemos escapar. Y muchas veces por eso, de una u otra forma, se cuestiona. Por ejemplo, por poner el caso, se cuestiona la situación que se da. Habla mucho de los pedófilos, en fin, o de los curas pedófilos, que de una u otra forma reflejaban también un quehacer dentro de lo que es la institucionalidad de la Iglesia Católica. Pero también no solamente hay curas pedófilos, sino que hay heterosexuales que son los máximos pedófilos. ¿Ah? Pero también hay políticos, hay qué sé yo, han sido acusados montones de veces de tráfico de niños, en fin. Pero seamos sinceros, o sea, hablemos con la verdad de frente, seamos francos como y directo al grano, como dice el programa. Porque nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, porque esas son realidades que existen y van a seguir existiendo de por vida. Y ya no es posible ocultarlo, ya no es posible. Es que no, tampoco se trata de ocultarlo, se trata de que tenemos que aceptar esa realidad tal cual es. Por eso, ya no es posible. Antiguamente se podía decir que la gente vivíamos dentro de lo que era un catálogo moral o amoral, desde el punto de vista de lo que eran las costumbres que se daban en los barrios. Nosotros antiguamente los viejos nos pegaban unos cuantos huascazos, unos cuantos palos por el traste para enseñarlo. Pero eran formas y métodos diferentes de acuerdo a las características y condiciones que se vivían en épocas diferentes. Hoy en día la situación ha cambiado. Total. ¿Ah? Totalmente. Y nosotros tenemos que aceptar de que muchas veces, que siendo ya un poco adultos, adultos mayores o en fin, jóvenes con algunos años en algunos casos, que vean cómo generaciones nuevas, los niños hoy en día, que nacen tecnológicos, que al año ya están con el computador, que están con el teléfono, que le pueden, a uno le queda grande algo, va y se lo pide al cabro chico, lo resuelve más fácilmente, pero saben manejar el teléfono, el televisor, la radio, en fin, mejores que uno. Por eso fueron tiempos diferentes. Y en ese contexto también está el desarrollo propiamente tal de la sociedad, ese avance cualitativo que de una u otra forma refleja también los nuevos tiempos. Y tal como usted dice, don Pedro, de los niños, piense usted que niños ya de 5 años ya nos están superando el lenguaje, hablan mejor que nosotros los adultos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los tiempos están cambiados. Obvio. Ya no es lo mismo de antes. Correcto. Un espacio musical. Thank you. Bueno, después de este espacio musical, le dejo a don Pedro, nuestro panelista principal del programa, si tiene alguna opinión más, o ya estaríamos despidiéndonos, porque el dios Crono, que es, digamos, no perdona, estaríamos en el término del programa. Bueno, a ver, yo quería tocar un tema cortito, o sea, dos cosas en particular. Primero, dar toda mi solidaridad a los trabajadores del cobre, que llevan ya algunos días, más de una semana en huelga, de los mineros de Escondida, que de una u otra forma reflejan también la necesidad de poder ir cambiando la mentalidad en torno a lo que son las propias empresas extranjeras que están saqueando nuestro país. Porque de una u otra forma, Escondida como empresa se lleva el gran porcentaje, más del 90% del mineral concentrado hacia afuera. Lo funden afuera y declaran que el concentrado de cobre es bajo la ley que sacan y producen. Eso les permite que la retribución al fisco chileno es más baja y que no devuelven el molibdeno, el oro, ni la plata, ni los otros subproductos del cobre que es al fundir se van separando. Y no pagan impuestos. Y por supuesto, y no pagan ese impuesto. Además que, como digo, lo sacan así en concentrado de claro, cobre. Concentrado de cobre. Ahora, las utilidades de estas empresas son inmensamente millonarias, entendiendo que la retribución a lo que es el costo per cápita que le da a cada obrero es la mínima parte al obrero que explota la mina, que trabaja, y al fisco de Chile, que cuando se vayan van a dejar el hoyo sin ninguna consideración a todo lo que fue la explotación por años. Eso por un lado. Y yo aquí, donde la nostalgia del recuerdo de la patria la veo muy desposeída, entendiendo que fue la dictadura militar la que entregó esta riqueza a las empresas extranjeras y le quitó el cobre, que era de todos los chilenos, para no ser explotado por Codelco Chile. Estas son las cosas que ojalá algún día podamos recuperar para Chile. Ojalá. Porque da pena hoy en día que sigan explotando y sacando la riqueza y se la lleven algunos gringos hacia afuera. Por otro lado, está la situación. Esta semana se conoció la situación de algunos comandantes que fueron enjuiciados del milico gay, que es el caso muy bullado. Donde se hablan de más de 5.000 millones de pesos en las cuales se robaron con respecto a lo que fue la ley reservada del cobre. Y esto demuestra también que dentro de los estados chilenos el Estado tiene que asumir la responsabilidad de fiscalización y el control de lo que son las platas que gastan las Fuerzas Armadas. Y tiene que haber un control, porque hoy día no existe con respecto a lo que son las leyes de amarre que tienen que todavía funcionan en Chile. Y demuestra también cómo aquí todas las instituciones de una u otra forma se ven reflejadas dentro de lo que fue el costo del robo. Y entre ellos están algunos comandantes en jefe del ejército que van a ser enjuiciados. Y esta es una situación que hay que seguirle el día a día y estar claro con respecto a lo que está pasando dentro de lo que es este contexto de lo que fueron el hurto de estas plata o el robo de esta plata lisa y llanamente de parte de algunos milicos. Yo me queda solamente que desearle un buen fin de semana a todos los pobladores, que aprovechemos lo que son los últimos días de semana de vacaciones, que generalmente están los niños, y ojalá que la mayoría de la gente de aquí, la población, pudiera también tener esos accesos a vacacionar y a estar algunos días de descanso. Hasta la próxima semana. Gracias, don Pedrito, y tal vez de lo que habla don Pedro en el próximo programa veremos si podemos tratar el tema, lo que lo vamos a dejar aquí en carpeta. Chile, 6.830 millones de dólares pierde por manipulación del comercio, de precios, de evasión de impuestos y de falsificación de facturas anuales. Para un próximo programa veremos este tema. Muchas gracias, estimadas y estimados radioescuchas, y con un espacio musical nos despedimos hasta el próximo viernes 24 de febrero, estando con salud y vida. Hasta la próxima. Cierto, y así se muere el que te quiere, el que te quiere. O que tendría que estudiar inglés, o cualquiera de estos proyectos que quiera hacer, como le decía, van a resultar bien, va a tener éxito si se realizan de manera tenaz y con constancia, de manera inteligente. Y la perseverancia, decíamos, tiene dos enemigos naturales, que son la pereza y la dejadez, que es una palabra, yo la busqué en el diccionario esa palabra, dejadez, porque me pareció extraña esa palabra, pero existe. La dejadez es como no darle importancia a nada. Es como no valorar las cosas. Si alguien decide tomar un proyecto y decide, dice, se pone de acuerdo con otro, mira, desde mañana vamos a construir y vamos a hacer esto, pero si pasa mañana y no se llaman y no se ven y el otro se quedó y empiezan los problemas, ya esa es otra mala actitud que se llama también pereza. Porque cuando usted se proyecta algo, cuando usted dice, yo tengo que hacerlo porque esto me hace bien, porque esto me hace falta, ahí tiene que invocar usted todo lo que tenga de la perseverancia. Y decir, aunque vengan truenos, rayos, adversidades, tengo que persistir, tengo que salir adelante en esto, tengo que lograrlo, porque esto me va a favorecer, esto es lo mío, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Por lo tanto, perseverancia tiene que ver con eso. Tiene que ver con insistir en las cosas sabiendo que hay un fruto. Por eso hay que saber cuándo ser perseverante. Quiero invitarle a escuchar otra bonita canción que tenemos preparada para usted y enseguida volvemos con nuestro tema de hoy. Cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, aceptas el error, cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llega la razón y se va la incomprensión, cuando quieres luchar por un sonrisa más. En su programa Nueva Vida. Y hablando de la perseverancia, quedamos en que estamos, y vamos a compartir ahora, que tiene dos enemigos naturales la perseverancia, que son la pereza y la dejadez. Y hay un perfil del perseverante, que es alguien normalmente paciente, ¿ya? Y que está dispuesto a pelear incansablemente por sus metas. Es un individuo que no se desanima con facilidad y que es capaz de superar los obstáculos que aparecen en su camino. Qué bueno, ¿eh? Superar los obstáculos. Lo que yo le hablaba antes de las circunstancias. No vivir por las circunstancias. Él va superando las circunstancias que aparecen en el camino. Si alguien le dice que su proyecto no es viable, lo más probable es que él no le escuche. Y en este sentido su actitud es tozuda e incluso inflexible, porque él sabe y está seguro que sí se puede lograr. Se ha preguntado por qué algunas personas son perseverantes y otras no. Y pueden darse varias respuestas a esta interrogante. Sin embargo, la determinación de un individuo depende en gran medida en su grado de motivación. Si alguien sabe lo que quiere hacer y siente una pasión irrefrenable por conseguirlo, es muy probable que consiga su objetivo. Las personas que no tienen incorporado el valor de la perseverancia en sus personalidades son fácilmente desalentadas. Abandonan lo que se proponen ante la aparición de la primera dificultad. Nunca terminan lo que comienzan y siempre eligen atajos o el camino más sencillo. Pero, queridos amigos, es muy importante superar esa carencia. Entender que la perseverancia implica un esfuerzo continuo y comprometido. La autoestima ejerce también una influencia importante sobre la capacidad de perseverar de las personas y por diferentes motivos, ¿eh? Autoestima alta, son las personas con mayor autoestima y que perseveran más, porque tienen una mayor confianza en su capacidad para tener éxito. Eso es lo otro importante, y eso es lo que hoy en día se ve que se ha perdido. Que no hay confianza en sí mismo, la gente no cree en sí misma. Hay mucha gente que no se ama, no se tiene confianza. Yo veo el internet, en el Facebook, y perdónenme que les diga esto, pero hay gente que se toma fotos, que fotografía sus cosas, que quiere demostrar y sobre todo su vida. Esa gente no tiene confianza en sí mismo. Esa gente necesita que alguien le diga, oye, qué bonito, oye, qué tremendo, qué increíble. Y gente que no conoce quizás a través de, o no ha visto quizás en mucho tiempo, pero necesitan alimentarse de eso. Por lo tanto sacan fotos y fotos de ellos, como de las cosas, de sus comidas, de sus casas, de sus regalos. Necesitan la inyección anímica de cosas exteriores. Entonces esas personas no están contentos consigo mismos, no se han encontrado consigo mismos, no son felices. A no ser que alguien le diga que está bien, que está bonito, que, en fin, ¿se fija? Entonces, autoestima es todo lo contrario a eso. Y sin autoestima no hay perseverancia. Se va a dejar botado todo. Se va a dejar hasta la mitad. No se va a seguir adelante, porque usted necesita una mayor confianza en su capacidad para tener éxito. Necesita eso. Las personas con autoestima más alta son mejores a la hora de decidir cuándo persistir, cuándo dejar eso y cuándo abandonar. Cuándo seguir adelante o cuándo detenerse. Por lo general, persisten más solo cuando no hay otra meta alternativa disponible, es decir, cuando persistir es lo mejor que se puede hacer al final. Entonces, es importante el respetarse a sí mismo, el valorarse a sí mismo y el confiar en sus capacidades. Eso es lo importante. No depender de lo que demás digan. Y si alguien le dice, oye, tu proyecto o lo que quiere hacer no lo podéis lograr, no lo va a lograr, no es viable, le van a decir. Pero la persona perseverante va a decir, bueno, para ti está bien, para mí no, porque yo sé que se puede lograr. Y esa persona va a seguir adelante, pero cuando ya vio que quizás no se puede y está doblando y esforzando demasiado todo, entonces sabrá detenerse. Si hay que detenerse, sabrá detenerse. Eso tiene que ver con la perseverancia. Sabrá detenerse y poder cambiar el método, poder hacer algunos ajustes y, en fin, y seguir, pero no dejarlo botado. En fin, eso se trata de la perseverancia. Y al margen de la motivación como factor que determina la perseverancia, somos tenaces y luchadores cuando disfrutamos con lo que hacemos, porque sentimos una auténtica vocación y pasión por algo. Pensemos que en un español, por ejemplo, que se enamora perdidamente de una polaca, ¿ya? Pero él desconoce su lengua, tiene serias dificultades para comunicarse con ella, y si su amor por esa persona es sincero, previsiblemente será perseverante en el estudio de ese nuevo idioma. Es decir, él va a estudiar, porque quiere lograr eso. Su objetivo es poder estar con su amor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a recorrer un camino de esfuerzo. Va a recorrer un camino de arduo trabajo. ¿Qué va a hacer? Aprender el idioma para poder conversar, para poder comunicarse con ella. Cuando somos perseverantes, nos sobreponemos al cansancio. Nos sobreponemos a eso. Estamos cansados, pero seguimos. nos sobreponemos también a los contratiempos y la frustración, con la ilusión de acercarnos a ese sueño, de hacer realidad una meta en particular. Todos nuestros esfuerzos son válidos, ya que conocemos el valor de lo que deseamos. ¿Se fija? Como esa persona que se enamoró de aquella persona extranjera que no hablaba su idioma, hizo un camino y no fue de la noche a la mañana, pero él estudió el idioma para así poder comunicarse con ella y poder declararle también su amor. Las personas perseverantes siempre terminan lo que han empezado, son decididos y tienen una voluntad firme, y esa voluntad que no se echa a perder por un mal momento ni por un mal comentario, menos por un mal comentario. ¿Cuántos no han sido atacados diciendo no hagas eso, no te va a funcionar, que estás loco, en fin? Y ellos cerraron sus oídos y siguieron perseverantes, esperando, atentos, por supuesto, no ensimismados en la idea, ¿no? Sino que atentos a todo lo que estaba haciendo, y luchó hasta que lo pudo lograr. Eso es lo que tenemos que saber, y tenemos que entender que la perseverancia es un valor muy reconocido y apreciado en la sociedad. Todos reconocemos a alguien, mira esta persona, y yo conozco a una persona, yo sé que usted igual, conozco una persona que estaba enamorada de una niña y que esa niña no tenía nada de interés en él. Y esa niña pololeaba con otros niños, pero él seguía buscándola, seguía esperándola, perseveró por varios años, hasta que esa niña se dio cuenta que en algo había en él. Y ahora ese joven se casó con esa niña. Entonces, ahí hay un ejemplo digno que conozco yo personalmente de perseverancia. No se desanimó. Y usted asimile a su caso, a su problema, a su dificultad que tenga ahora, que necesita perseverancia, asimílelo eso. El cuento que le estoy narrando, que no es un cuento, es que es una experiencia de vida que he tenido de alguien que conozco. Pero imagínese eso. Ver, cierto, que la persona que ama, que le gusta, en fin, está con otras personas. Se junta con otra, pololea con otra persona. Y persiste, esperando el momento, esperando. Y al final lo logra. Es bueno, ¿verdad? Es muy bueno. La perseverancia es un valor muy reconocido y apreciado. Cualquiera que se plantee un objetivo y luche contra viento y marea para conseguirlo, tiene lo necesario para alcanzar el éxito. Es por el valor de la perseverancia que aprendemos a actuar con disciplina, compromiso, poder de decisión y firmeza frente a los retos que enfrentamos, y que nos permite actuar de manera positiva en las dificultades y con la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas ante los distintos eventos de la vida. ¿Qué le parece? Tengo algunas frases que busqué por ahí y encontré acerca de la perseverancia. Dice que la paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Bonita palabra, ¿no? Otra frase dice, si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. ¿Qué le parece? No es la fuerza, sino la perseverancia de los altos sentimientos la que hace a los hombres superiores. No es la fuerza, sino la perseverancia de los altos sentimientos la que hace a los hombres superiores. Steve Jobs dijo: estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia. Esa es la diferencia. Es una gran verdad. Es una verdad que está a la vista, está en el diario vivir. Está en eso. Ahora, de esto de la perseverancia, queridos amigos, reitero, no tiene que ser una obsesión, porque la obsesión es algo negativo al final. Cuando se está obsesionado con algo, esa persona que está obsesionada, aunque le digan, oye, no te conviene eso, te va a ir mal, porque está claro que te va a ir mal, ya se sacaron las cuentas, ya hay experiencia con respecto a esto, y si sigue con lo mismo, ya no es perseverancia. Si ya una, dos o tres veces fracasó y volvió a fracasar, pero insiste, ya no es perseverancia. Es obsesión, es estar obsesionado con algo. Me acuerdo de una película que tenía se llamaba Obsesión, y era de una mujer que esperaba un hombre que no la quería el hombre, ella estaba enamorada de él, el hombre se fue a otras tierras a hacer dinero y ella lo seguía esperando cuando el hombre no se despidió de ella y todos sabían que no la quería. Solo la usaba, pero ella siguió esperando a ese hombre por años porque estaba obsesionada con él. Y por ahí se preguntaba y llegaban algunos anuncios que todavía estaba vivo, que venía, qué sé yo. Y ella siguió esperándolo. Y un año, en un día, quizá en varios años, no sé en cuántos años, pero muchos años después, llegó el hombre, pero llegó casado. Llegó a vivir ahí, pero llegó casado. Entonces ella se dio cuenta que esos 4 o 5 años que estuvo esperando y obsesionada, y tenía un enamorado, un hombre que la esperaba igual y todo eso, que al final no persistió más el hombre, se dio cuenta que no iba a lograr nada con ella. Entonces él fue perseverante, pero no fue obsesivo. Él la dejó y se casó con otra persona. Y ella, con su obsesión, esta mujer que le estoy contando de esta película, cuando llegó el hombre, llegó casado. Y ahí ella se entendió que había perdido muchos años de su vida por una obsesión. Y eso no es perseverancia. La perseverancia es otra cosa. La perseverancia es persistir en algo que usted sabe, que usted sabe que lo va a lograr, pero no contra viento y marea, porque la perseverancia tiene algunos elementos que tienen que ver con la realidad. No es un sueño, no es algo mental como la obsesión. No, la perseverancia tiene que ver con una realidad. Tiene que ver con algo que usted dijo que quería lograr, ya sea una carrera, ya sea un trabajo, que usted dijo, yo tengo que lograr esto y lo voy a lograr, ya sea comprar su casa. ¿Cuántos no están en eso? ¿O estuvieron en eso? Pero pensó juntar su dinero y a los pocos años hubo una enfermedad donde tuvo que sacar quizás parte o si no todo, y ahí quedó el sueño. Pero el que es perseverante sacó el dinero, pero volvió porque él tenía un propósito, el cual no estaba terminado y había que terminarlo, y siguió trabajando, logró pasar lo que tenía y logró al final de los años, cuando se vio, tenía su casa. Eso es perseverancia. No esperar algo perdido, no esperar algo que no tiene sentido. Eso es obsesión. Bien, vamos a escuchar otra bonita canción preparada para ustedes y ya regresamos ya para ir dando los toques finales, por decirlo así de alguna manera, de nuestro tema de hoy, que es la perseverancia. Escuchemos esta bonita canción. Y se ve como si el camino llegó a su final. Marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Bueno, y perseverancia, ¿verdad? Constancia, tesón. Miremosla desde un punto de vista más íntimo, más profundo, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de creyentes, por ejemplo, la perseverancia. Hay fruto en la perseverancia. La perseverancia es la clave para ver frutos donde otros solo se quedan en el intento. Algunos llegan a la mitad del camino, otros en cambio sobrepasan cualquier obstáculo que pudiera aparecer. Los perseverantes saben bien que esperan oposición, pero no les sorprende cuando llega. Aprenden a convertir cada piedra de tropiezo en los peldaños de la escalera que les permitirá hacer crecer la fe. Esta tenacidad es llegar al río, ¿cierto? Cuando usted llega al río, después de una larga caminata, y darte cuenta que no hay un puente. No hay ese puente que te permita cruzar a la otra orilla. Lo único que se ven son piedras que se asoman en la superficie. Y algunos comienzan a lamentarse porque no existe otra forma de llegar, porque no está ese puente para cruzar ese río. Otros se animarán y afirmarán sus pies en esas piedras hasta llegar al otro lado. Tienes que considerar qué tipo de personas pretendes ser, amigo mío, amiga mía, que estás escuchando. Sé perseverante mejor. Persiste hasta llegar al final. Perseverar es continuar creyendo aun cuando todo parece gritarte en la cara que las probabilidades son escasas. Perseverar es levantarte después de una caída y con decisión caminar hacia la meta. Es ejercitar cada día la confianza plena en tus capacidades y en Dios. Es sostenerte fuertemente del brazo de Dios en contra de todo viento y de toda marea. Es dar cada paso con tesón y constancia, pues tienes la certeza de que Dios caminará contigo. Es poner la mira en la meta que Dios tiene preparada. Es caminar confiado, trabajando paso a paso. Es enfocarte en las pequeñas, grandes victorias del día a día. Ser perseverante no necesitas para grandes proyectos ni grandes empresas. Se persevera, queridos amigos, a cada momento del día para lograr cualquier emprendimiento que tengas, sea pequeño este o sea grande. Porque si no eres perseverante en las cosas pequeñas, nunca podrás ser perseverante en algo grande, en algo que según tú pueda valer más la pena. El que persevera es porque ha creído. Y como le digo, más que ha creído en sí mismo, más que ha creído en sus capacidades, ha creído también en el poder de Dios. Y ese permanece por su fe, sus pasos. Está sólido, está con su frente fría. Sus pasos no están determinados por lo que sienten, como les decía, por las circunstancias, sino por lo que ellos saben. Esa persona cree de todo su corazón, obrando y permanece fiel. Él es justo para recompensar tu esfuerzo. Es justo para recompensar tu perseverancia. Con tu tenacidad estarás abriendo camino para los que vienen detrás de ti. Recuerde que la perseverancia es muy bien mirada por toda la gente. Las personas que son perseverantes son admiradas. Porque donde muchos dieron por perdido, ellos siguieron luchando. Y tuvieron un logro. Tuvieron la victoria. Tuvieron el éxito. Donde otros no pudieron, donde otros se agotaron, donde otros se cansaron, donde otros desistieron. Ese perseverante fiel y auténtico siguió luchando, siguió nadando contra la corriente. No se dejó hundir, no se dejó doblegar y logró el objetivo. Cuando los otros desistieron y lo vieron a él allá, arriba, en la cima, dijeron, esa persona vale, esa persona tuvo éxito, eso le hizo bien, ¿cómo lo hará? Y usted tiene que ser uno de esos ganadores, una de esas ganadoras, ganarle a la enfermedad, ganarle al desánimo. ¿Sabe, amigo mío, eso no es fácil lo que le estoy diciendo? Ganarle al desánimo, a la baja autoestima es muy difícil, pero usted lo puede hacer. Todos lo podemos lograr, todos lo podemos hacer. Y si usted es una persona de fe, le vuelvo a insistir, se puede salir de esta. Claro que se puede. Quizá usted piense que su causa ha sido olvidada. No obstante, amigo mío, persevera y Dios mismo vendrá en tu auxilio. Mantente firme, confía y Él lo hará. Por lo tanto, es importante que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra actitud estén positivamente, no dependiendo de las circunstancias, sino que esperando más allá de lo natural, que venga el socorro, que venga la ayuda, que venga el auxilio, que venga la fuerza, que venga la respuesta. Usted lo puede lograr. usted lo puede hacer. Por lo tanto, depende de cada uno, de usted y de mí. Vamos a escuchar esta última canción que tenemos y ya volveremos ya para estar cerrando nuestro programa. Así que vamos a escuchar esta bonita canción. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con... Muy bien, lo mejor está por llegar, dicen, ¿no? Así decía la canción. Es bueno creer, amigos míos, que lo mejor está por llegar. Yo lo creo, yo necesito creer eso también. Y no me refiero a nada económico, amigos míos. Tenemos tantos problemas diferentes a lo económico que a veces se cierran nuestro caminar y se hace tan difícil avanzar, que es mejor pensar eso, que lo mejor está por llegar. Y yo le invoco a usted y le invito a que usted pueda tener en sus solicitudes pedir fortaleza. La fortaleza es importante. La fortaleza de la vida. Porque con esa fortaleza, usted va a poder tener perseverancia. Si no hay fortaleza, usted va a estar débil y no va a poder perseverar. Por lo tanto, es bueno pensar y meterse en la cabeza que lo mejor está por llegar, que esto va a pasar. Y en algún momento vamos a ver la luz. Va a cambiar. ¿Por qué no creer eso? ¿Por qué seguir creyendo en cosas negativas? ¿Por qué no creer de verdad y creerle a Dios sobre todas las cosas? A Él, créale, a nadie más. Con Él tiene que vérsela a usted. Creerle a Dios, créale a Dios. Y va a ver cómo todo va a cambiar. Va a mejorar. Dios quiere mejorar las cosas. Pero hay que hablar con Él. Hable con Él, con el dueño. Hable con el que la lleva. No hable con otros representantes ni nada. Hable con Él. Y va a ver que las cosas van a cambiar. Pídale fortaleza y usted sea perseverante. Eso es lo que tiene que hacer. Ser perseverante. Y ya sabemos lo que es perseverante. Por lo tanto, le invito a eso. Y quiero despedirme ahora, deseando de todo corazón que Dios le bendiga, amigo, amiga, en donde usted se encuentre y en la situación que usted se encuentre. Y quiero recordarle que no viva usted dependiendo de las circunstancias, sino que viva dependiendo más de la fe, de un propósito de vida. Muy bien, si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente a eso de las 7:30 en sintonía con ustedes. Por hoy les digo muy buenas noches y que Dios les bendiga mucho. Si Dios está a tu lado.